¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra la Machi Francisca Lincoln en este día 12 de octubre, que como programa de Medio de la Onda hemos querido hacer una conmemoración de este Día de la Resistencia de los Pueblos Ancestrales? ¿Cómo estás, Ingrid? Bueno, yo estoy muy bien. La que no está muy bien es nuestra Machi Francisca Lincoln. Yo en este caso soy huerquén de la Machi Francisca Lincoln y estoy ahora en Santiago. Vine al tema de la marcha mapuche que se organizó el 10 de octubre a denunciar la situación crítica por la cual está atravesando nuestra Lamien, que es una autoridad ancestral y que está siendo enjuiciada injustamente, producto de un montaje, producto de una mentira, y que lleva más de 6 meses encarcelada injustamente, sufriendo. En este caso ella está en un estado de salud crítico, está sufriendo diversas afecciones a su salud, y por eso nosotros hemos decidido levantar la voz y poder apoyarla a ella y su familia en un proceso tan difícil y tan delicado como es ser perseguida por ser una mujer mapuche valiente que ha exigido sus derechos, que ha estado, digamos, demandando el territorio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Ingrid, hola, te habla Gabriela. Dígame. En la situación en que está la Machi Francisca, cuéntales a los radioescuchas en la situación que se encuentra, porque nosotros hemos estado avisando y dando información acerca de su estado de salud y cómo va avanzando la situación. Y nos interesan dos cosas. Una es cómo está ella en particular y también cómo va el proceso judicial. Claro, mira, lo que a nosotros más nos preocupa en este minuto es la salud de ella, porque debido al encarcelamiento, que ya son 6 meses, claro, ella de prisión preventiva, donde a ella se le ha revocado la prisión preventiva en la cárcel y se le ha otorgado el beneficio de estar en prisión preventiva en su hogar, se le ha revocado 2 veces, resultado de este como juego macabro, diría yo. Ella ha tenido diversas situaciones de salud que le han afectado gravemente. Ella ahora está en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, está internada ahí por 12 días más. Tiene una hospitalización hasta el próximo jueves, donde ella está recibiendo atención de médicos y de Machi también. Y tiene distintas afecciones. Ella está con una hipertensión, está con depresión, está con una diabetes, está con insomnio. Ha bajado de peso considerablemente, de 49 a 42 kilos, y sigue bajando de peso porque hay una situación importante que no se puede entender mucho desde el punto de vista de la medicina occidental. Exacto. Que ella como Machi no puede estar separada de su territorio. Y eso es lo que a ella le ha afectado en gran manera, porque ha estado aislada y separada de lo que es su espacio. Ella pertenece a un espacio, tiene una conexión especial con el espacio donde ella se inicia como Machi y debe permanecer ahí constantemente. Una Machi no puede estar más de 2 o 3 días fuera de su rehue, que es el lugar de donde ella tiene su energía y su sabiduría y todo lo que ella necesita para hacer su labor como Machi. Y eso se le llama en el mundo mapuche enfermedad de Machi. Y ella en este momento está atravesando por eso, que en el mundo occidental le llamarían una depresión. Ella está sufriendo mucho y su familia también por lo mismo. Además que, como sabemos nosotros y estamos seguros de su inocencia, sí, y de que ella no tiene ninguna culpa en el caso en el cual está involucrada, es más agudo todavía su dolor y su pena. Entonces ahí ella estaba pasando por una situación como muy difícil desde el punto de vista emocional y también desde su estado físico. Sí, sí, es bastante grave lo que está pasando con ella. Sí, es muy grave. Muy sí. grave. Y hemos entendido nosotros que esta enfermedad de Machi puede causar bastante daño e incluso la muerte. Sí. Nosotros casi no lo queremos ni decir, pero realmente estamos preocupados por eso, porque cada día que pasa ella se ve más débil, baja más de peso y tiene menos ánimo y ganas de estar donde está. O sea, ella es una mujer muy fuerte, sí, muy fuerte, pero lamentablemente hemos visto que su espíritu ha sido tan vulnerado y tan deteriorado en todo este encierro que la hemos visto que está ya clamando por poder salir, porque ya no soporta más el encierro. Es una persona que tiene que estar en contacto con un espacio físico determinado. Así es que, bueno, eso por un lado. Y en ese, en el sentido judicial, ¿cuáles son las posibilidades de que ella salga de ahí? En el sentido judicial, ella tiene todas las posibilidades de estar fuera. Y eso es lo terrible de este caso, que en la primera formalización que se hace el 30 de marzo, el único testigo clave de la fiscalía se llama José Peralino Huinca. Él se desdice de su declaración firmada bajo presión y bajo extorsión y amenaza por parte de la PDI. Él lo dice ante toda la fiscalía, y aún así la jueza de garantía insiste en mantener en prisión preventiva a la Machi y a 10 comuneros más. ¿Y bajo qué precepto? ¿Bajo qué cargos está presa? O sea, bajo los cargos que la fiscalía impone, que son estar implicados en el caso Lucín Yermacay como autores del homicidio en este caso. Pero considerando primero a José Peralino Huinca como el testigo clave, él se desdice de esto, ella insiste en mantenerlo bajo arresto domiciliario. Entonces la investigación en este caso no avanza porque no hay más que investigar, porque la fiscalía el único, digamos, testimonio o prueba que tenía para inculparlo es el testimonio de José Peralino, quien abiertamente reclama y exige protección y justicia para él mismo, porque él es otro mapuche que fue, digamos, amenazado y torturado por la PDI. Ahí lo amenazaron de muerte. Él ni siquiera es una persona que sabe leer y escribir, entonces mucho menos podría redactar una declaración como la que está exponiendo ahora la fiscalía. Sin duda. Entonces la situación de ella en este momento, ya se cerró el proceso de investigación y se va a hacer preparación de juicio entre el 6 y 9 de noviembre. Pero nosotros estamos, reclamando y exigiendo que se libere a la Machi, o por lo menos que se le deje cumplir el arresto domiciliario para que su estado de salud mejore un poco y para prevenir que vayan a pasar cosas más terribles de las que ya le están pasando. Claro, Ingrid, y esta estrategia perversa del Estado de poner al pueblo mapuche contra su propio pueblo, buscar testigos que identifiquen a la Machi como culpable de algo que no cometió, que los amenacen, que los expongan a tortura, es parte de algo mucho mayor, una estrategia mucho mayor del Estado. Hemos visto cómo se han ido armando y cayendo montajes policiales a lo largo de todo este año. ¿Tú qué piensas? ¿Crees tú que esto también es parte de un montaje, así como vimos que hace poco se liberaron a los estudiantes de la UFRO, pasó lo de Felipe Durán? ¿Crees tú que estamos viviendo con la Machi Francisca Lincolnao otro montaje por parte del Estado para criminalizar al pueblo mapuche, a las mujeres mapuche y sobre todo, y más importante aún, a una autoridad ancestral? Sí, nosotros estamos seguros, porque se ha venido criminalizando a autoridades mapuches desde hace ya más de 30 años. Lonco, Machi, los últimos casos más recientes, ya fue enjuiciado y condenado el Machi Celestino Córdoba, a la Machi Millaray, que estaba protegiendo el Ñen Quintuante, no se le pudieron encontrar ninguna prueba, pero estuvo 6 meses encarcelada. Entonces, nosotros vemos que realmente es una política sistemática del Estado de enjuiciar al pueblo mapuche, porque realmente nosotros somos los que hemos estado defendiendo lo más importante, lo más valioso que tenemos todos, no solamente los mapuches, que es el territorio y proteger la naturaleza, y que va en contra de los intereses de los empresarios, que son los que destruyen nuestro territorio, los que han deforestado, los que han intervenido los ríos, los han matado, los han contaminado, los han secado, y claro, esos son los intereses económicos que tiene el empresariado, y el pueblo mapuche por supuesto que va en contra de eso, porque nosotros tenemos otra visión del mundo. Nosotros no nos interesa el dinero por el dinero, nosotros mantenemos la naturaleza porque es de ella y de donde nosotros venimos y por lo que estamos aquí. Entonces, para nosotros no existe una superioridad de nosotros por la naturaleza, sino que la naturaleza y nosotros somos uno. Sí. Y eso es lo que no entiende la visión occidental. Por eso los mapuches somos peligrosos para los intereses de los empresarios, en este caso, que son los que están administrando la mayor cantidad del territorio mapuche ancestral. Claro, porque sin duda... La Machi, en este caso, representa un peligro para la... para los intereses económicos, porque ella ha sido una mujer que se ha defendido, que ha recuperado territorio. Ella el 2008 demandó a Alejandro Taladrí, un latifundista que pertenece también a la multigremial. Entonces, desde ahí que viene la venganza hacia la figura de la Machi como una mujer que es capaz de exigir sus derechos y demandar a empresarios, y en segunda instancia demanda al Estado y gana. Entonces nosotros vemos que la figura de la Machi es una figura potente para y peligrosa para los intereses económicos de los empresarios y latifundistas, que son los que gobiernan, los que mandan en Gualmapu, en el territorio mapuche. Te decía que era una estrategia que estaba utilizando toda esta hegemonía del poder, los latifundistas que están dentro de esta estructura, como para debilitar también la fuerza del pueblo mapuche a través de también esta estrategia de afectar, no solamente porque es una mujer fuerte nuestra Francisca, sino que además es una fortaleza espiritual. Lo tanto, está tratando de atacar por lo más sensible. Y en ese sentido, compañera, ¿cómo va la situación? ¿Cómo va las relaciones con otras comunidades? ¿Cómo está situándose esta problemática de tal forma de también utilizar este medio como para buscar más apoyo, ayudas? Mira, nosotros hemos estado ahora tratando de dar a conocer la situación, por eso también viajamos a Santiago y participamos de la marcha mapuche del 10 de octubre, y hemos recibido mucho apoyo de comunidades que han estado históricamente en resistencia, como es la comunidad autónoma de Temucuicui, como son las comunidades de Imperial, que nos han acompañado con el apoyo de Machi, de Lonco, y también de la zona de Tirúa, y hemos recibido mucha muestra de apoyo hacia el tema de la Machi, porque, como tú bien dices, es un ataque directo hacia el corazón de... Bueno, lamentablemente se nos cortó, pero como decía Ingrid, Conejeros Huerquén de la Machi Francisca Lincolnao, atacar una autoridad ancestral tiene una carga simbólica muchísimo mayor. Lo más probable es que a Ingrid se le haya ido la conexión, porque estaba ahí estaba hablándonos con poca batería, pero sí, eso pasó porque la volví a llamar y se le acabó la batería. Sí, lo importante, yo creo que, bueno, lo central que nos dice ella, es estratégico para el Estado atacar a las autoridades ancestrales, más aún cuando son personas poderosas como la Machi, que logró reivindicaciones territoriales efectivas como la que nos contaba el 2008 cuando le ganó la demanda a Alejandro Taladrí. Sí, exactamente, y estas demandas territoriales, sin duda que es muy importante que se mantenga todo el mundo atento a lo que vaya pasando con la Machi Francisca Lincolnao y darle mucho nehuén, porque eso es lo que va necesitando en este tiempo. Y además de apoyar todas las reivindicaciones de tierra y territorio del pueblo mapuche.